¿Cuántos manjares tuvimos al alcance propio de nuestros filosos dientes? Y al momento de engullir esa deliciosa exquisitez, vemos cómo se escapa sin detenerse. O si no, ¿cuántas veces fuimos la presa más cotizada y al alcance de nuestro peor y a veces íntimo enemigo? Y sin embargo, a pesar de la corriente, seguimos siendo simplemente personas que caen y se levantan. Señores, esto es Con el Pez en la Boca. Vinimos una noche. Parece de noche porque está todo cerrado el estudio, pero es un horario raro para nosotros porque no estamos acostumbrados. Yo la verdad que estoy con la media luna atragantada todavía, pero venimos bien, con el pez en la boca. Qué copado encontrarnos acá, ¿no? Una mañana, un sábado, la verdad que da gusto, ¿eh? Un poquito mojados, pero bueno. Todo bien, Pablito. Todo bien. ¿Llegaste bien? Sí, contento, estar acá. La verdad que fue todo un dilema llegar porque, bueno, llegué en plena lluvia y, bueno, saltando un par de charcos, yendo hasta la mitad de cuadra para poder cruzar porque las esquinas eran bastante complicado. Pero llegamos a hacer lo que nos gusta y contento de estar acá, de ver gente que queremos y joya, todo bien. Señor Mariano, ¿cómo le va? Sí, una adquisición que tuvimos, logramos el pase del Arsenal. Exactamente, yo digo buen día a todos, a los oyentes, a los vendedores ambulantes de garrapiñadas. Estoy muy contento de estar acá. Los que están contentos son los diareros, porque sí. Se le andan mojando los diarios. Se les complica un poco. Diarieros. Canillitas. Los canillitas no, porque están acostumbrados al agua, pero... Bueno, gracias por haberme invitado a este programa, Un Pez en la Boca. Con el pez en la boca. Lo principal es acordarse el nombre del programa. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Qué bueno que me hayan invitado, que me llamaste hoy a las 3 de la mañana, ansioso y nervioso, diciendo, che, que salga bien el programa. Yo dije, sí, relájate, vamos a estar bien. La macana que no esperaba la lluvia, no esperaba que lloviera. Pero yo chocho de estar acá. Bien ahí. Necesito escuchar la voz femenina, ¿no? La voz femenina se llama Paula. ¿Cómo le va, Paula? Muy bien, contenta de estar acá. Ya lo dije, un horario medio raro para nosotros. Estamos acostumbrados a la tarde, pero bueno, re contenta. Y la lluvia es augurio. Empezar un día algo con lluvia es augurio. Así venimos que... de ella, ¿no? Claro. Ponemos místicos cual. Con el agua. Con el agua. H2O. Así que bueno, bienvenidos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Y bueno, contentos acá. Saludamos bienvenido también Mariano. Gracias. Saludamos a Johnny que está del otro lado de la pecera. Y hola, a Laura. Johnny. Hola, Johnny. Un beso, Laura. Que nos vino a hacer el aguante. Bueno, y vamos a ir al primer temita musical y ya nos centramos en el programa. En la parte de sacar los nervios del sí, primer sí. programa. Muy bien. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Babas del Diablo. Del Indio Solari. Enloquecida por los rumores que escuchan. Bueno, seguimos en el programa Pez en la Boca. Y bueno, y la verdad que bueno, yo había traído algo importante para compartir en este programa, en este primer programa de Con el Pez en la Boca. Vamos a dejar descansar un poco el Gurú del Amor, que venía del otro programa, y quería traer algo que traje, viste, una es como un algo de autoayuda, algo de el niño interior, ¿no? Y bueno, primero le quiero leer algo y después vamos a ver si lo podemos abrir. Suele decirse que cada 7 años cambiamos completamente el cuerpo. No queda ni un átomo de nosotros. Cada 3 renovamos los 70 billones de células. De ser así, lo más probable es que físicamente en nuestra edad adulta no exista ni una sola partícula del niño que fuimos. Sin embargo, los que estamos convencidos que no todo es el cuerpo, huesos y partículas, aún creemos que más allá del tiempo y la biología, algo hay. Algo queda de nuestro niño interior. ¿Pero será así? Y acá dice, hoy en día cada vez somos más los que sostienen que satisfacer al niño interior puede ser el mejor camino para hacer brillar nuestra vida. Esta Mateas no solo cree en la importancia de conservar un espíritu infantil a salvo del mundo adulto, además conserva decenas de objetos de su época de soñador de pantalones cortos. Para el inventario tengo el clarinete de Michel Lurie, con el que tocaba horas y horas enteras cuando era chico. Conservó el viejo yo-yo, ojo, el legítimo, el que era carísimo, dice, ¿no? Aún conservo los discos de Gaby, Fofo y Miliki y los de Pipo Pescador. También están por casa. Y revistas de historietas tengo a patadas, dice. Aprendí a leer con ellas, al igual que Pausch y San Matías es un embanderador de la lucha por recuperar los sueños originales y devolver su protagonismo. No solamente es bueno, diría que es necesario mantener vivo a ese niño durante toda nuestra vida, ¿no? Nos ayuda a restaurar nuestra capacidad de divertirnos, de perdonar, sin rencor y dejar volar nuestra imaginación. Lo único que mantenemos en común a través de las generaciones son los sueños, coincide el cocinero Francis Malman, un referente de la Nouvelle Cuisine. Quizás el más aberrante y negado error es posponer, mitigar y dejarlo de lado. Un sueño apagado es como el lamento de un río seco, ¿no? Gran parte de nuestro destino está marcado por los recursos e ideales que se forjan en nuestra infancia, explica Andrés Rabkowski, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La vida adulta tiene una lógica diferente, pero el valor de los recursos del pensamiento infantil, las otras lógicas, la rapidez, el ingenio, sus asociaciones, la capacidad del juego, constituye el crisol de la creación. Donde quiera que exista una creación cultural o un descubrimiento tecnológico dentro de ese adulto, ha habido un niño inquieto y curioso jugando, dice, ¿no? Y bueno, yo traía este informe, ¿no? Porque, bueno, la verdad que tuve, viste, como un recuerdo bastante fuerte, ¿no? Que tiene que ver mío de la infancia. Ustedes, seguramente ustedes también, ¿no? Tienen esos recuerdos, ¿viste? Porque uno como que agarra un poco la infancia con cosas, ¿viste? Medias, ¿no? Tristes y no sé por qué, ¿viste? Pero, o no sé si me pasa a mí, como que uno se envuelve, ¿viste? En lo bohemio, ¿viste? ¿No? Uno ha nacido en diferentes ámbitos y capaz que no fueron los mejores, ¿viste? Y en vez de quedarse con ese recuerdo, está bueno ir, ¿no?, en búsqueda de ese niño interior que la pasamos bien también, ¿no? En algún momento, o que dentro de todos los problemas todo hizo una burbuja y pudo dejar salir, ¿no? Eso es lo lindo que tiene el niño cuando es niño, ¿no? Que todo lo demás le rebota, parece que le rebota, siendo que sabemos todo de grande ya que llega a cierta edad que un niño ya es como una esponja que empieza a absorber, empieza, no sé, malos hábitos o buenos, pero sabemos que los empieza a absorber. Yo de chico me acuerdo más que nada de no sé, treparme a los árboles. Me encantaba treparme a los árboles. O sea, la rodilla lastimada, así, frutillazo y el codo con rodilla, así, codo enfrutillado, siempre. Y la idea era llegar, ¿no?, lo más alto posible, ¿no?, como si habría algo, ¿viste?, ¿no?, esperándonos, ¿no? Claro, sí, siempre trepar y, bueno, estaba bueno. Sí, que no. ¿Y vos, Pau, qué? Y yo estaba un poco recordando y lo que recuerdo es el jugar en la calle. Eso, algo que se reperdió, ¿no? Era bastante callejera, ¿no? Yo era callejera. Sí, no, pero bien, digo, ¿no? O sea. No, callejera y éramos pocas chicas en la cuadra, éramos dos o tres y eran todos varones. Sí, es verdad, ¿cómo jugábamos en la calle? Así que no, pero jugábamos al poliladro, todo eso. Y me acuerdo de mi abuela sentada en el banquito de la puerta de casa cuidándonos y... cenábamos y después salíamos en las noches de verano. Sí. Y eso es lo que más me acuerdo y la pasaba requete bien. Y la verdad que es una pena que se haya perdido porque, bueno... Bueno, pero se perdió, pero... O sea, en la actualidad tal vez, pero dentro de esto no se perdió. Y eso es no, eso poco, ¿no? Te iba a decir, está bueno porque uno nunca se tiene que olvidar del niño. Y está bueno seguir jugando. Hoy por hoy ser adulto y más allá de los problemas y todo, seguir jugando. Reírnos siempre. Obvio, eso, sí. no perder eso. Bueno, vemos entrar en el estudio, ya que en el estudio mayor de la Bemba, vemos entrar a Paco Muñoz. Sabemos que él tiene muchos recuerdos de su niñez allá en Cataluña. Exacto. Bueno, buenos mediodías, buenas tardes, o good afternoon, como dirían los gringos. Ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Estoy... Un placer, Paco. Y vino bajo la lluvia, Paco. ¿Qué? Y cómo llovía, cuando vino Paco. Es algo que me agrada también, la lluvia, la nostalgia. Y hablando de nostalgia, la niñez. La niñez donde uno no debe perderla nunca, debe tener dentro suyo, que me parece que es uno de los motores que hace que la sonrisa sea genuina y constante en la vida de uno y pueda afrontar las diferentes adversidades de la misma. Recuerdo de muy pequeño, con mis 17 otros hermanos, que jugábamos en los tejados de la casa de mi abuela. ¿17? Éramos 17. No necesitaban vecinos, nada. No. Aparte la... Hasta el banco de suplentes tenía. ¿Qué copa? Éramos un gran número. Picadito, claro. Más las otras cuatro hermanillas, que eran las que iban al pupilo. Nosotros 17 éramos un poquito vagos. Aparte, mi padre no quería llevarnos. Y jugábamos en los tejados y nos metíamos en otras casitas. Sacábamos algunos chiches, algunos niños. No estaban... Y era algo muy, muy agradable para eso. Y... Era como los Reyes Magos, ¿no? Andaban de techo en techo, ¿no? Una cosa así. Al sí. revés, el Reyes Mago al revés. Claro. Ese es mi recuerdo, mi cosa grata de niño, que es algo bastante interesante. Me parece que el niño es algo infinito y tiene que perdurar por siempre. Y es como que tenemos de niño el boleto picado. Y entonces le damos hasta que nos reten, y si nos retan, con más razón volvemos a hacerlo aún. Y otra vez. Exactamente. Ese es mi grato recuerdo del niño interior, que uno a veces lo lleva a cabo porque también es medio inmaduro y lo sigue manteniendo vivo, darle ese chispazo para que siga vigente. Seguro. Muy bien. Y viste, yo no sé, ¿no? Yo cuando traía esta noticia, y viste, como que recordaba bastantes cosas copadas, ¿no? Viste, en la niñez, ¿no? Como que me quiero quedar con eso, ¿viste? Y yo qué sé, para mí lo más copado que había, viste, eran los campeonatos que se llamaba de fútbol, ¿no? Así también callejero, yo también vivía en la calle todo el tiempo. Eras de los míos. Sí, por eso me sentí reidentificado. Y bueno, se armaban como unos campeonatos, o sea, éramos como tres equipos, viste, el de la cuadra, ¿no?, de mi casa, un equipo que también estaba en la esquina, que era, hasta tenía un nombre, viste, los del edificio. Y después estaban los de Checo, que era la calle Pacheco, ¿no? Y era como si fuera... Éramos tres como superclásicos, ¿viste? Era, claro, no se podía era River, Boca y ponerle... No, sé. Claro, no venga para acá porque se pudre todo. Para que se pongan contentos Dani y poner Independiente, ¿no? O sea, claro, éramos tres. ¿Quién es Dani? Sí, es una persona que... No sé, me suena, ¿viste? No, el nombre. Le quiero mandar un beso. No me llevo a acordar. ¿A quién? Dani. ¿A Dani? Dani. Sí, yo también adhiero al saludo de Paula... Para que, bueno, se recupere de las hemorroides y... Bueno, está bien, le damos un beso, ¿no? Un beso a Dani. Yo había quedado medio dolido y yo no quiero que sienta lo que sentiste. Lo que sentí yo. Lo que... ¿Te querés vengar? No, un abrazo enorme, yo lo requiero. Y no, y viste, y es como que había tres equipos, viste, en la cuadra, y estaba re bueno, porque uno se lo tomaba como si fuera, viste, un re desafío, jugar nosotros contra los de la esquina, viste, y venían, viste, las hermanas. ¿Y jugaban nuestras por la Coca-Cola, por la... No, jugábamos por el honor, pero era, empezaba la tarde y terminábamos hasta la vista de la noche, todos acalambrados, todos transpirados, viste, hasta que venían las madres, vamos adentro, viste, y pero ese momento yo me hacía una fantasía en mi cabeza, que parecía que era el campeonato mundial. Es que lo era. Que lo que era, claro, ¿viste? Y dejábamos todo. Me acuerdo que la pelota se iba a la zanja y pateábamos la pelota dentro del agua, ¿viste? ¿Viste? O sea, era. Sí, era jugar a morir. El mundial. Era el mundial. Qué lindo, ¿no? O sea. Ahora que estás contando eso, me acuerdo de mi hijo. Que él, mirá, juega el fútbol en club, pero él espera los campeonatos así, como decís vos, cuando vamos a la playa. Él juega en la playa de la. Ponen, nosotros paramos en la 81. Se va a jugar con los de la 79, con los de la 83, y se van mutando de playa en playa y espera el verano para juntarse con los amigos de la playa, que no los ven todo el año. Pero miren lo que tiene que esperar él, y vos lo hacías todos los días. Sí, está buenísimo. La verdad que es un recuerdo hermoso, ¿viste? Y encima la previa, porque poner estábamos jugando con las nenas de la cuadra, ponerle algo, y de repente, ¿viste? Pintaba el desafío. Veíamos que venían los de la esquina y decían, vamos a jugar. Y nosotros, vamos, ¿viste? Y salíamos todos, uno a buscar a otro, uno a cambiarse las zapatillas, ¿viste? Y era el clásico, ¿entendés? Y cómo nos jugábamos, ¿no? Claro. Qué copado, la verdad, qué bueno esa, ¿no? Está buenísimo, buenísimo. Seguimos con otro, una... ¿Qué viene la semana que viene? Tenemos el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud. Y bueno, en el Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. En esta oportunidad única para que toda la... Perdón, es una oportunidad... Estamos nerviosos, el primer día. Y sí, más teniendo a Marino Clos acá. Claro. No pasa nada. Es una oportunidad única para que toda la comunidad tome conciencia y aprenda a prevenir las enfermedades. También para que vos intentes mejorar ciertas costumbres de tu vida cotidiana. Mirá lo que podés hacer, Pablito, Mariano, sí. Acá todos. Sí, pues miren lo que pueden hacer. Pueden pasar por el obelisco y llevarse una fruta. Una fruta. Por ejemplo, ese día, ¿qué ¿no? ¿Qué fruta te sí. llevaría, Pablito? A ver. No, hay que llevar o nos traemos. No, no, vos la traemos. No sé por qué. Vos pasás por el obelisco sí. y te llevas una fruta. ¿Por qué me de 8 a 16 ¿Qué horas. Fruta te llevas? ¿Por qué me miras con esa cara de pícaro? ¿Estás esperando algún resultado que te diga? Para. A ver, ¿qué fruta? ¡Qué ojo! Dale. El plátano. Bueno, como buen Marianito, comedor, Marianito, ¿qué se llevaría? Yo estoy incursionando ahora, hace unos pocos años, en el pomelo. ¿El pomelo? Muy bueno. ¿Y usted para...? Una manzana. ¿Se puede llevar? Sí. ¿Se puede llevar una bolsita? Naranjita, y me la voy comiendo en el colectivo, vio que queda todo el... Claro, sí. Es aromática. Es aromática. Invasiva. Claro. Una bolsita te llevas y vas pasando. Te haces está bien, claro. Igual hay gente que va desde lejos. Son dos o tres frutitas que voy a ir. Claro, de González Catán para que me den un kiwi. Claro, me muero de hambre. No creo que den kiwi igual, ¿eh? No creo. ¿No? Es naranja, manzana y paremos de contar. Claro, mirá que reperó. O sea, el tema. Y anda temprano. Bueno, es el lunes 7 de abril de 8 a 16 horas. Después dice acá, ponete a salvo de los pequeños insectos. ¿El dengue merengue? Claro, porque y del mal de Chagas. Ahí te dan consejos. Inmolate, prendete fuego. Ponemos quiteros en puertas y ventanas. Usa ropa que sirva de barrera en la exposición de las picaduras. Igual te pican igual. O sea, un piloto de lluvia, ponele... con 40 grados. Claro, 40 claro. Grados. Después hay otro, dice, sumate a una caminata. El Hospital Italiano lo va a hacer el 12 de abril a las 15 horas en el Bosque de Palermo. Y hacete un chequeo. Y esto de sumarse a una caminata, es como que hay gente que anda medio perseguida y piensa que te está sumando, que lo está persiguiendo, capaz. ¿Cómo? No, en serio. ¿Cómo? Porque me perdí ahí. O vos empezás a caminar atrás de alguien que se está caminando. No, ahí. Ayer leí en mi Facebook. Que... ¿Lo estás persiguiendo? Te dobló donde doblé yo, sigue por donde sigo yo. Quedó algo, ¿no? De la paranoia. La paranoia. Ayer leí en mi Facebook un chico amigo, un corredor, y decía que él iba corriendo por Palermo y una vieja se dio vuelta. Y le pegó una piña. ¿Cómo una vieja? Una señora mayor. Una señora mayor. No, porque ya es como que hablamos como si parecida a una vieja. Sí. Bueno, una señora mayor se dio vuelta y le pegó una piña porque pensó que le iba a robar. Ay, Dios. O sea, estamos con una persecuta. Y bueno, eso es justamente lo que... Y el pibe venía pobre haciendo... Sí. Fútil. Claro. Fútil, ¿no? Eso es lo que está pasando también un poco, ¿no? El tema de la violencia, o sea, el tema de la inseguridad y reaccionar con violencia, ¿viste? Hasta un punto de, ¿no? de no sabés quién es el damnificado, si, si la persona que, viste, que quiso, o sea. Sí, eso lo estuvimos hablando la semana pasada y nos quedó ahí picando y todavía lo vemos que sigue y sí. Como si le estuvieran dando mucha más bola a los medios. No sé si le están dando tanta bola a los medios, pero se ve por todos lados. Pero bueno, lo de la caminata estaba bueno para sumarse. Tenemos para que se comuniquen con nosotros, chicos. Ah, qué copado, sí se comunica. Primero nos pueden escuchar por www.labemba.com.ar o nos pueden mandar mensajitos a nuestro Facebook, Habemos Radio 01, el del loguito verde, el de la notita musical del loguito verde, y a nuestra línea de oyentes 5031-4713, interno 640. Ahí nos llaman, salen al aire o nos dejan un mensajito, ver cómo está saliendo el programa. Sí, y acordemos, pueden opinar. Sí, acordemos, ¿no? También, ¿no? De que estamos en el primer programa de Con el pez en la boca, ¿no? Que es el programa. Sí. Bueno, también pueden, si quieren, venir al Corralón de Florestas a vernos en vivo y en directo, a acariciarnos, a olernos. Invitados. Yo quiero que me llame Elsa. Elsa, si me puede llamar y la vamos a dejar salir al aire. Sí, sí, yo le decía pedir, o sea, permiso, pero ella quiere venir el próximo sábado que viene. El próximo programa y yo bueno, ella estaría bueno. Sí, estaría bueno que llame, que llame y hablamos y arreglamos cita, horario, todo con Elsa. Ahí está, copa. Llámanos, Elsa. Y ocupa el lugar de Daniel. Bueno, y no vamos a ir. Acá no te puedes cuidar una vez, un día que ya te quede, ya te andas buscando la sucesión, ¿no? Yo avisé, viste, tal día no vengo y ya me estaban buscando. No. Che, qué raro que no llama Daniel tampoco, ¿no? O sea, bueno. Debe estar patinando. Recuerdo el número. Debe estar patinando por un sueño. Recuerdo el número 5031-4713, interno 640. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de Iggy Pop. Candy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. a nuestra línea de oyentes 5031-4713, interno 640. Ahí nos llaman, salen al aire o nos dejan mensajito. Ustedes verán. Bueno, muchas gracias, Silvana. Es un muy buen mediodía. ¿Qué tal, Sony? ¡Qué linda lluvia! ¡Como me mojo los pepes! Silvana, te repetimos el número recién. Ahí lo tenés. Gracias por decirnos cuánta alegría transmitimos. Lo sabemos, somos muy jolgoriosos. Y Gina, qué buena onda el poliladrón. Lo rejugábamos en la primaria hace como 20 años atrás. Era muy mocoso. Habemos radio, dice, ¡vamos, peces! Y el Dani, me parece que es el señor con hemorroides. Muy buen programa, ¡fuerza! Ustedes son unos capos. Leo también nos dice, ¡fuerza! Un fuerte abrazo para todos, cariños. Nico también le manda un fuerte saludo a Sergio, diciéndole un abrazo para toda la banda loca que está ahí en ese programa. Vale, qué hermoso programa. Nunca lo habíamos escuchado. ¡Felicitaciones! Es un muy buen programa. Y Esteban dice, ¡grande, Cacho! No a los linchamientos, muy bien. Esto es para el programa anterior que se llama Mañanas Tangueras. ¿Puede ser, Johnny? Muy bien, saludos para ellos también, Mañanas Tangueras. Es un muy buen momento. ¡Me tiene Cacho! Bien, amigos, ¿qué tal? Con un peso en la boca estoy como loco. La lluvia me pone húmedo, sensual, atractivo. Bueno, gracias Marianito Clos por todos estos anuncios. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, ya que lo tenemos a Marianito. Lo tenemos a Chichi Miembro también cerca, por acá, por abajo de la mesa. No sé qué anda haciendo abajo de la mesa. El ciclón arregló su regreso a Carrefour, digo, a Boedo. Es el famoso, ¿no? Los changuitos le pusieron Carrefour, ¿no? Pero volvieron, dice que ya arregló, ya tienen la escritura, todo. Sí, estaban todos contentos ayer los cuadritos. Dice que, para que no diga, porque hay una persona que dice que yo soy, que hablo de Riquelme, de Boca, de esto, todo. Ramón Díaz se la cree. No alcanza con ganarle a Boca, dice. Qué grande. Yo te digo, la verdad, igual, si para mí termina el campeonato en este momento, yo estoy feliz de la vida. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya está. Le ganamos a un punto. Le ganamos a Boca y para mí ya se puede. Ojo que hoy juegan Lanús Colón a las 7 y pueden quedar arriba ustedes, ¿sí? Qué partidazo, ¿no? A las 5 de la tarde, disculpame que te interrumpa, hay otro partido. Sí, ¿quién juega? Independiente, Unión. Por supuesto. Me hace acordar a mi amigo Daniel. Lo voy a ver. Saludos para él. El mellizo Guillermo renovó su contrato hasta fin del 2015. Quiere decir que Bianchi por ahora se va a quedar en Boca. Porque según lo que se venía diciendo, que lo iban a rajar hacia Francia de vuelta y lo iban a traer al mellizo. Pero bueno, no va es una persona que ha ganado muchísimo en Boca. Tiene una presencia. ¿Qué opinión tiene el mellizo? Me asustaste. Es un muy buen momento para asustarse con esta lluvia y el coco que aparece. Del mellizo en el vestuario, quiero saber la opinión de Mariano. No, el Messi, yo tuve momentos largos de hablar con él en entrevistas fuera de micrófono y el muchacho. Fuera de micrófono, así lo aclaro. ¿Pero el mellizo o el hermano? No, los dos. Él tiene. Sigue siendo un jugador más. Es un jugador y hola. Eso como técnico. Sí, dame un segundito. Como técnico te termino rápido. Así entra ese móvil. Hola. Hay un móvil con el señor de las hemorroides. Si no me equivoco. Señor. Hola. Sí, ¿con quién hablo, por favor? Con Daniel, escúchame. No atiende el teléfono a la radio, negro. Ah, sí, está saliendo al aire, señor. ¿Cómo? Está saliendo al aire, señor. El rojo sigue con problemas. ¿Qué es lo que pasa con él? Porque nos hace. Baje su retorno, por favor. Usted debe saber, este es un hombre de radio. ¿Cómo le va, señor? Lo estamos extrañando. Acá sentimos una presencia. No, se está avisando de que están llamando a la radio y que no se puede. No funciona porque tenemos problemas con los estamos cables. Anegados por la lluvia esta puta. Perdón. Perdón, pero para el primer programa. Un jolgorio y una fiesta en esta radio y los felicito por el programa. Lástima por mi operación de hemorroides, me hubiera gustado estar ahí. No te preocupes, bueno, te mandamos los más fuertes abrazos, Dani, sabes que estamos con vos. Está haciendo reposo, ¿vio? Boca abajo. Claro. boca abajo, claro, por favor. Nunca boca abajo. Boca abajo, Mariano Clos, estoy boca abajo. ¡Ay, Jesús! Tomando una gaseosa fría con bajita. ¿Y con un almohadón? Bueno, los veré la semana que viene cuando tenga todo esto reparado. Muy bien. Bueno, bueno, todo esto reparado. Como si fuera en un... Hubo gente trabajando ahí. En una semana nos vamos a reparar lo que pasó en tantos años. Muy bien, gracias, muchas gracias, Dani, por comunicarse, Dani. Un abrazo. Abrazo. Un placer escucharte. Y a Paula también. Gracias. Ah, gracias, ¿Y Pablito? Mira. ¿Quién? Pablito. Ya lo dije. No me hagas poner problemas con Pablo, que después se me pone mal. Ya estaba casi llorando, Daniel. Yo te digo desde acá. Tuve que sacar mis carilinas. Quiero mucho a todos. Un beso grande. Ahí está, ahí está. Beso, gracias. Beso, Dani. Saludos, Dani. Muchas gracias por llamar. Bueno, otra que tenemos que... Faltan solamente 67 días para el Mundial. Yo sé que vos ya estás viajando para allá, Marianito. Sí, tengo, aparte de que yo tengo una mini quinta en Cambridge, voy a estar transmitiendo, obviamente, para... No sé, no, voy a traer algunas notitas para la Bemba. Exactamente, no quería decir nombrar otra cadena, no hace falta, no viene el caso, pero sí, voy a estar con ellos. Con los zorritos. Espero que lleguemos a... Que volvamos con esa copita, ¿no? Es lo que único, creo que es lo único que puede salvar el año. Ya que el pan está a 18 kilos, me parece que lo único que puede, por lo menos, aguantar, amortiguar esta cosa, ¿no? Sí, bajé de golpe, discúlpeme, es un muy buen momento para que salga el sol. Bien, amigos, la tiene Mascherano. Di María, Di María. Pipita, pipa, pipa. Muy bien, vamos a irnos a un cortecito. Sin olvidarnos que hoy juega el rojo, vamos a ver Unión Independiente y lamentablemente perdió Huracán. Una tristeza bárbara. Pero bueno, disculpa que ya vamos al tema, 5 puntos de Independiente. Y viste que Independiente te sacas el botín y lo pasaste. Lo lamentable, ¿sabes de todo cuál es? Que hoy juega Racing Vélez a las 20:30 y si llega a ganar Racing, el último que queda de la tabla, ¿quién es, Pablito? Nosotros quedamos últimos. Paso. Quedamos últimos. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Boquita, ¿no? Sí. Ay, bueno, pero bueno. Sabes que es la peor campaña. Había. Ojo con el promedio, muchachos. Pero bueno, dale, vamos a seguir a 1000 por hora. A música total. Nos vamos. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. FM La Bemba, 91.3. Provocando al futuro y pisa en la acera una cagada de perro. Y llego al trabajo pelín tarde y el baranda con una patada en el culo me manda al carajo y dice el coro. Del foniatra que me dice que nunca seré Frank Sinatra y salgo vencido otra vez a la noche y la puta grúa se ha llevado mi coche. Para celebrarlo me pido otra copa y una coleguita bonita y llueve y un taxi que parece un barco Marroya me deja sentado en un charco. Se la vi, yo mira, se la vas a salir, y culas, y bucan, y solucionas a mí, y se te lleva, yo se la vi.

puedo ir a presenciar, pero no sé, bueno, sí, me gustaría ir. Pues puedo venir porque hay una persona acá que te tiene mucho aprecio y bueno, sabemos que sí. con él te sentís bien. Ah, sí. Hay un feeling ahí, ¿no? ¿Eh? Hay un feeling, ¿no? Entre Elsa y la persona que tenemos acá. ¿De dónde es Elsa? Sí, bueno, hay más. ¿De dónde sos, Elsa? ¿De dónde sos? Hola. Hola. ¿De dónde sos, digo? De Villa Urquiza. Ah, de Villa Urquiza. Ah, ya, viste, me sonaba conocida, ¿no? ¿Y sos de la zona, sí, vos, Pablo? Me parecía conocida tu voz. Ah, son de la misma zona, ustedes. Me parece que es mi vieja. A ver, ¿vos sos mi mamá? Ah, sí, por eso será que... Ah, qué copado. Por eso será que te conozco, porque soy tu vieja. Qué bueno. Bueno, Elsa, te esperamos acá el sábado que viene. Dale, estás invitada. Bueno, dale. ¿Eh? El sábado, entonces, va a ser vamos a estar por ahí. Un placer tenerte acá. ¿Eh? Va a ser un placer tenerte acá. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, te invitamos a que sigas escuchando el programa y que... Me encanta cómo hablamos arriba de la gente que nos llama. O sea, sí, la idea es que no escuchar a la otra persona. Es parte de nuestro entretenimiento y hacemos lo posible para que solamente ¿cómo nosotros se podamos... llama? Hola, sí, disculpa, tenés tus 2 minutos para hablar. Esperen, dale, hablas ahora, Elsa, dale. El chiche Heblum, digo, ¿cómo se llama el que tienen ahí? El chiche Heblum. Sí, hay uno que habla ahí que es igual a, se escucha por radio igual a Chiche Heblum, así que para mí. Hola. ¿Él? Yo hola, sería, ahí, ¿no? Ahí está. Hola, sí, Elsa, ¿cómo te va? Acá tenemos a Chiche Heblum, también lo tenemos a Mariano Clos. Elsa, ah, este. Mirá, no lo escuché mucho a Mariano Clos. Disculpa, vengo desde afuera. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Es un encanto poder escucharla. ¡Qué linda voz! ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Muy bien, yo también estoy un poco de desacuerdo con los transmisores en inglés o radiodifusor o esas cosas, que las máquinas. Sí. Me incomoda muchísimo tener que apretar un botoncito. Disculpe que voy muy rápido, pero es mi manera de ser, discúlpeme. Ahí de repente bajo un poquito, como llueve. Sí, no, horrible. Esperemos que pase esto y venga el frío, ya se vaya el calorcito este pesado. Es una persona conocedora del clima. ¿Eh? Es una persona conocedora del clima. Dice que va a seguir lloviendo. Dice que va a seguir lloviendo hoy. ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién va a ser? Ah, quiero saber si usted, por eso le preguntaba, si es conocedora. Va a seguir lloviendo. ¿Eh? Esta comunicación es increíble. Sí, está buenísimo. Debes estar pasando la bomba. Un beso a todos. Muy bien, Alda, vamos reduciendo, tenés razón. Elsa, muchas gracias por llamarnos. Elsa, te esperamos. No, por favor, de nada, gracias a ustedes. Te esperamos el sábado que viene. Un beso. Dale. Cómo no. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, se nota que no estamos muy acostumbrados a recibir llamados porque, bueno, tanta euforia que cuando llaman hablamos arriba y ellos hablan arriba nuestro y nosotros así, ¿no? Pero bueno, ya nos iremos acomodando. Es que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, sino que no se escuchen. Obvio. Debe ser por eso. Sí, es verdad. Yo tenía una coplita acá, si tengo unos minutitos rapiditos, que es un libro que me han pasado mi abuela, dice que versos de Yeca y Atorro, ¿no? Y habla de un tipo que se dice que es de Villa Urquiza el tipo, ¿viste? Era, va. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta. Porque es un guapo, entonces, bueno. Guapo como ha habido pocos, paulatino ascenso Arias, dice. Tipo de dirimir pleitos, siempre la justicia en ancas. El pueblo no se equivoca, lo quiere al hombre y le canta. Él nunca esgrimió cuchillo, ni revólver, nunca un arma. Cuando tuvo algún problema, siempre lo arregló a las trompadas. Contra 2 en Linier, contra 4 por Barracas, contra 5 en San Benito, de Palermo una mañana. Pero una vez aflojó, la gente no sabe nada, se cuenta solo las buenas, aunque está el brillo, no empaña. Fue allá por el hospital italiano, una mañana cirujano, bisturí y un aprendiz la causa. Ese día en su delirio, hasta creyó ver la parca. Con la guadaña en la diestra, fue su única agachada. Pero vivió muchos años, administrando trompada. Del lado de la justicia, paulatino ascenso Arias. El pueblo no se equivoca, lo quiere al hombre y le canta. Grande, ¿eh? Esto va a poder de antes. Arremetido. Es lindo, ¿eh? Bueno. Y bueno, la verdad que después de este momento sublime, no tengo la más pálida idea con qué seguimos. Pero bueno. No sé, yo me tomaría unos mates, me tomaría unas tortas fritas. Oh, torta frita. Me iría a cabalgar a pelo, desnudo. ¿A pelo? Ah, bueno. ¡Desnudo! A pelo, bien. Sí, yo pelo también a eso. Claro, con la lluvia, está bien. Vos con su, la agendita de Paula. Antes de la agendita tengo una noticia de una orquesta de tango, una orquesta tanguera, que se llama Ciudad Baigón, que presenta su nuevo disco. Tiene que ver con la agendita igual, ¿no? Pero bueno, que tiene dos letras del ex Redondo, del Indio, ¿sí? El Indio sí les escribió las letras. Les leo un poquito cómo viene la mano. Por favor. Ciudad Baigón, el nombre está tomado un tema, por supuesto, del Indio. Es una orquesta con 7 años de vida. Hizo un tributo a los Redondos de Ricota en su presentación en el Festival de Tango 2011 y dio un paso decisivo para que el grupo, en términos de explorar otros lenguajes musicales. La idea era hacer un homenaje y también seguir avanzando en nuestra propuesta. Queríamos salirnos del gueto tanguero. Por ejemplo, no tocamos en milongas, aunque tampoco renegamos del baile. Y aunque nuestra formación es de orquesta típica, no seguimos mandatos tangueros. Los arreglos y líricas hablan de nosotros, de lo que nos interesa. Señala el pianista y arreglador Hernán Cabrera, músico surgido del Conservatorio de Avellaneda. Cuenta que tenían el 70% del disco hecho y le escribió una nota al Indio para ver si quería colaborar. Y al día siguiente recibió dos letras. Una manera difícil de imitar un gallo y las ventajas de rezar solo, con un comentario suyo. Son letras más tumberas que tengo. Y eso fue todo lo que le escribió. Bueno, nada, estaba bueno decirlo, comentarlo. ¿Esto dónde es? No, presentan el disco. Ah, Mariano. Perdona, no te enojes. Pero ya me cagan la pedo el primer día. Sí, gracias por invitarme. Che, no nos olvidemos que hoy es sábado. No, ahí vamos con la agendita del sábado. Claro, Esa, la agenda del sábado, quiero saber. Qué copado lo digo para poder salir, pasear, ¿no? Y disfrutar de este sábado. Tal cual, porque con lluvia y todo uno puede salir, puede hacer cosas. Tengo una para chicos, en el Teatro Regio, en Avenida Córdoba. ¿Pueden entrar chicas también? ¿O chicos solos? Niños y niñas. Teatro Regio en Avenida Córdoba 6056. Es hoy y mañana, a las 15:30 horas. La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Bien, me gustó el primer título. Ay, me gustó. La niña que riega la albahaca. Está bueno. Sí. Suerte que la albahaca, ¿no? Sí, ya sabía que... Sigamos. Tenemos el Museo Histórico de Buenos Aires, el Cornelio Saavedra, cerca de tu casa, mirá. ¿Viste? En Crisólogo Larralde, 6309. ¡Estoy Crisólogo! Eso es mañana a las 16 horas. Cuentos jugados. Es para toda la familia. Y tenemos en el Teatro San Martín... hoy a las 19 horas a Pablo Pandolfo haciendo música. Opa, eso está bueno. Pablo es Pandolfo, en el hall de entrada. Sí. Como me gusta, ciclo de música en el hall de entrada. Che, me están haciendo señas. No sé si hay otro llamado. ¿Otro y sería bueno que pueda hablar, ¿no? Aunque sí, lo escuchemos un Vamos poco. Con el llamadito. Vamos a probar con un segundo llamado para ver qué tan paciente. A ver cómo nos sale. Cómo nos escuchamos. Hola, hola. Hola, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Fuerte y claro. Sergio, hola Nico, los estoy escuchando de inicio del programa, los quiero felicitar por esta iniciativa, la verdad que está muy buena. Estamos acá con mi amigo Lucho, que también le mando un abrazo, muy buen programa, un grande Mariano Kiop. Bueno, muchas gracias, Lele, gracias por tener un fan más, después te paso mi Twitter y mi Facebook. Nico. Bueno, nada, sigan así, la verdad que los felicito, se escucha muy bien la radio, la verdad que un saludo a los que inician... Lo que tiene esta iniciativa de radio comunitaria es una verdadera fiesta. No, seguí, sí. Perdón. Te escucho, dale. No, ahora nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar y hacemos un minuto de silencio para todo el momento. Vamos. No, Nico, ¿desde dónde nos llamás? Te estoy llamando de Villa del Parque. Villa del Parque, acá estamos cerquita. Vi la publicación en Facebook y me metí y bueno, nada, quise llamar. Por lo visto tenés luz, porque acá estamos con cuatro velas. Igual así seguimos adelante, porque es un muy buen momento para la torta frita, el mate amargo y una cuchara si es que se puede. O si no, vos sabés, la soledad, la almohada. Bueno, chicos, yo... No, no, no, seguí gastando teléfono. Qué copado, Nico, por llamar. La verdad que está bueno, está bueno, síganos en la radio que está muy bueno. Está bueno que nos llamen y nos digan que... Bueno, nos alienten también. Así que copado, Nico. Bienvenido. Bueno, un abrazo a todos y nada, sigan así. Gracias, Nico. Gracias, Nico. ¿Tenés ganas de escuchar chau, algo? Chau, chau. Listo, chau. Nico no tenía ganas. Bueno, esto es como... Escucharnos a nosotros. Tenía ganas de eso. Esto es como una relación de pareja, ¿viste? ¿No? Es como que tenemos que ir, ¿viste? A poquito, ¿no? Siendo a ver qué les gusta a ellos, qué nos gusta a nosotros. Y bueno. Congeniar. Claro. Congeniar. El amor sí, es eso. Sí. Yo sé que hay una otra nota para leer. Tenemos algo, un informe. Ah, sí. Yo, a mí me llegaron algo que... Me llegaron algo que tiene que ver... Esa foto me asusta, porque hace rato que la... Sí. Dice algo así como que resulta que para tener sexo placentero... Sí, lo miro a ¿por qué Johnny? No mirás a Johnny? No entiendo. Porque me dijo, che, esa nota me interesa, fíjate si... Bueno, el tamaño del pene no es lo único que importa. Vamos. Tampoco la habilidad o el desempeño, ¿sí? Así que ahí ya sí, muchos ya nos quedamos contentos. Nos quedamos contentos. Lo que sí debe tener en cuenta es la... se debe tener en cuenta es la forma del miembro masculino. ¿Sí? ¿Escuchó? Acá ya que tenemos una participante ahora femenina. Ahora me mirás a mí, no entiendo. Sí. No, para que vayas a ver ayudándonos a ver, o no, porque... ¿Escuchaste, Dani? ¿Cómo es? ¿Escuchaste, Dani? Dani, no ya, tiene primas. Ya que te será determinante para un final feliz. ¿Sí? Existen diferentes formas de pene y tiene una clasificación en la que cada uno recibe un nombre dependiendo de a qué evoca sus características, ¿verdad? Pero además, según... un psicólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Nueva York, que no me importa cómo se llama, en Estados Unidos, sí. Sus actuales particularidades son el resultado de una necesidad evolutiva, dice. Me parece que ese muchacho ese día no había dormido. No, claro. No. Lo cual no solo nos hace diferentes del resto de los animales, sino incluso entre los mismos seres humanos. Vos sos perico, yo soy cabeza, vos así, algo así. Chiquito, bueno, pirulín. Está chiquito. Y acá vienen los consejos de... De los mismos, ¿no? Que dice, por ejemplo, existen determinadas posturas sexuales que favorecen un mejor desempeño y mayor placer sexual. Eso lo sabemos todos. Sí. Totalmente. Bueno, pero después están los nombres. Esa quiero yo. A ver. Esto para Dani, que está boca abajo. A ver. Esta es la parte que les pido que tratemos de ya con las primeras palabras, no reírnos, porque si no, no vamos a terminar. El pene lápiz. El lápiz tipo de pirulín. Exacto. El pirulín que te vendía. Perdón por la tos. Es el más fino en la punta que en el resto. Cuenta con el mismo grosor desde el glande hasta la base. Este tipo de pene es perfecto para practicar el sexo anal, ya que la introducción de la punta es mucho más fácil, lo que ayuda a la penetración y a lo... Che, ¿es necesario? O sea, tantas características. La hora. Estamos informando, porque hay mucha gente que está deprimida. No, está bien, es cultural, vamos. Es cultural y aparte por la hora y el día de lluvioso. Sí. Qué mejor que un pene curvo, como acá. ¿Qué dice? Se trata de uno de los tipos de pene más habituales y más comunes, el cual, dependiendo de su curvatura, tiene la capacidad de estimular el punto G. Bienvenido el pene curvo para los que lo tienen. Qué suerte. Porque las posiciones más recomendadas son las que se llaman el misionero, el perrito y la profunda. ¡El misionero! Pará. Ahí va muy bien. ¿El misionero? El misionero. Sí. Vamos. Mirá. Para Paula dijo... sí, como diciendo... Lo mismo. ¡Misionero! Bueno. ¿Cuál es el misionero que es? Para escuchar este. El gringo. No, sí, continuemos. Porque es del Kama Sutra. Si es el Kama Sutra, es de acá nomás, acá del litoral. El Kama Sutra de Buenos Aires. El pene Z debe su nombre a que el glande es mucho más ancho que el resto del pene. Entre las posiciones favorables está el misionero o el molde. No es tan recomendable en el sexo anal, dicen acá, que como que es medio jodido. No obstante, duele. Es un tipo de pene que gusta a muchas mujeres a la hora de practicar sexo oral. No sé. Bueno, hablando de las frutas y de que... ¿Cuándo era? ¿El 1 de abril? No, ¿cómo era? 7 de abril. 7 de abril, el lunes. está el pene plátano, ¿sí? Por si no hay frutas, pueden ir y agarrar un pene plátano. El Yo glande... escuché que iban a buscar plátanos al obelisco. Sí, por favor. Bueno, el pene plátano... ¿Acá lo miramos? El glande y la base son del mismo ancho, sin embargo, el tronco del pene se hace un poquitín más grueso, por lo que su forma es placentera para ellas durante la penetración. Sirve para experimentar todas las posturas sin problema alguno. O sea que... Por ahora sí, el si pene plátano va con toda. Va. Dice, che, discúlpame, dame dos kilos de pene plátano y che, dos mandarinas. Che, y de los normales no habla ninguno. Vamos a ver. El pene cono tiene forma de pirámide, ancho en la base, que se estrecha progresivamente hasta llegar al glande. Es muy adecuado para la penetración porque ayuda a una dilatación progresiva durante posiciones como, otra vez, la profunda. Como, oh yeah, la catapulta, oh yeah. La catapulta o el perrito. O yo estoy teniendo pocas relaciones sexuales o soy ignorante porque yo catapulta, la profunda, no. la desolada, no las conozco. La misionera yo tampoco. Después el último, por suerte, se llama el pene garra. No soy muy... No soy... Tené cuidado con sí. Y acá no este es el primero y último programa, bien. Este... No son muy pocos, pero existen. Son aquellos que tienen el glande curvo en forma de garra o garfio. Tal vez sean complicados para la penetración, pero con la práctica puede llegar a ser muy efectivos y hasta llegar a tener novia. Ah, bueno. O sea, esto que bajó, es lo que... ¿no? Porque justo te toca ese y decís que bajó. Y acá es algo en general que habla más bien para lo masculino. Quise recordar que no siempre una vida sexual satisfactoria. ¿Qué palabra difícil me elegí? Es muy satisfactoria. Bien, como siempre, venía bien y al final la cago. Recordá que no siempre una vida sexual es satisfactoria, depende del tamaño o la forma del pene, sino... que es muy importante conocer de qué manera se puede ampliar y extender el placer a través de ciertas posturas, además de aprovechar muchas otras maneras de erotizarse en pareja. Esto ya es una cosa común y corriente, que lo sabemos con una champaña, con una película de Stallone, que seguramente es algo muy romántico. Un Rambo 4. Con una definición por penales, cosas así que llegan a que el coito sea mucho más allegado entre los dos, ¿no? Bueno, fueron cosas que me parece que... Consejitos para esta tarde, que está lindo para... Para hacer cucharilla. Cucharita, muy bien. Bueno, disculpen si nos interrumpí con estas cosas que no sé. No, es información cultural, está muy bien. Está muy bien, está muy bueno informar. Está muy Anote bueno. Maestras. Che, maestras. ¿Planes para este sábado anoche? ¿Hay algunos? Yo analizarme qué forma tengo. Yo para este sábado no, hoy me parece que es película. Película, buena cena y. Sí, copado, ¿no? Y vamos, la cucharita sí, ya está desde el mediodía volcada en mi cabeza hoy, así que otra cosa no pienso salir. Otra cosa no podés. Sí, yo también. Yo también te iba a decir. Ya dijiste, ¿no? Cucharito, cucharón. Sí, voy a ver una persona que estoy conociendo y bueno, la vamos a pasar bien seguramente, así que copado. Muy bien. Mandamos saludos, sí, entonces. Sí, mandamos saludos, mandamos obviamente. Saludos a la persona desconocida. No, ya la voy a dar está bien. En conocimiento en breve, estamos ahí, despacio. Me parece bárbaro. Despacito, sí. Paso a paso. ¿Señorita Paula va a correr hoy? No, mañana. Mañana entrenamos, no corremos, no hay ninguna carrera. Entrenamos que tenemos el domingo ahí. ¿Y hoy chingui chingui no? No. No hay chingui. No, si mañana entreno... A las 8 de la mañana hay que comer y hay que hidratarse. Hay que comer plátano. Hay que comer plátano. Pero si es una deportista, como todo deportista, tiene que tener un día de restricción de gasto físico. Tendría que volver a lo que hablábamos la otra vez en un programa de lo de Bilardo, ¿no? Claro, de segunda posición también. Era eso. Bueno, yo seguramente vamos a ir a algún lado, seguro a comer algo, voy a pasar una... Festejar el primer día de la Bemba, acá El primer día de con el pez en la boca. Exactamente. Que salió lindo y bueno, le damos gracias. Yo le quiero saludar a todos los oyentes que estuvieron llamando, los que estuvieron escribiendo, los que estuvieron mandando mensajes. Y bueno, Johnny, te doy gracias por haber estado en la consola. Perdón, eso no sé si llegué a tiempo, pero me quiero meter. En forma de pirulín lo tengo. Al pirulín. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Un segundito, quiero mandarle un saludo a Ale, que siempre nos hace el aguante, mi amiga, y a Betina, que están ahí siempre haciéndome el aguante ahora con el pez y antes con Para Dónde Corres. Así que beso enorme para ellas, para mi hijo, para... mi marido y para todos los que hacen el aguante. Sí, yo también, yo para mi vieja, para mi abuela, para José, para Andrea, Melina, Demián. Para todas y todas. Para Gilda, para, bueno, para toda la gente que aprecio y quiero. Bueno, me adhiero a todos los saludos y saludo para los que no me conocen, que no saben lo que se pierden. Y en especial para Victoria, que no tiene luz, ojalá que vuelva pronto y la lluvia que haga lo mejor que pueda, que no inunde y que nutra de belleza, y es la parte donde me tienen que pegar un tiro si me callo. Chau, hasta luego. Y para Dani, chau. Para Dani también, ¿eh? Un abrazo. La esperamos a Elsa el sábado que viene, entonces. Beso para todos, buenas noches. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Cómo se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para hacer un mal día. Estoy de pie. Contaminación, escombros, drogones, ratas. Lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada escapa. Al dolor de un querer de ayer. Estaré repitiendo mi nombre, estaré escupiendo maldad, esperando la piña final, esperando el golpe de nocaut, la verdad que nos enfrentará con la ley de la duro en una mesa. Él y la muerte que luce son igual a mí. La fianza de una herida que nunca nos deja. Y un rencor heredándome en la noche de mi sentimiento. Despoblada y sin oxigenar, como para no verme arrastrar por el barro de la enfermedad, por llegar hasta el último round en la ley de la velocidad, en la ley de la velocidad. Radio con memoria. Dejé caer mis pecados unos sobre otros. Olvidé por qué nací y ahora no puedo volver. Ella levanta mi cara y mira mis ojos. Me dice, yo sí sé quién soy. Esperando la piña final, esperando el golpe del nocaut. www.labemba.com.ar. Sally.